Y lindo presentar a la persona que vamos a ahora le va a tocar, que hoy va a estar presentándose junto a la banda sinfónica. Siempre tiene sus invitados la banda. Es increíble cómo se me pasó este agosto, que ya nuevamente vamos a volver a hablar de estos viernes últimos de cada mes, ¿no? Sí, qué lindo. Y qué linda cita para esta noche también. Olvídate, ¿no? Y lo tenemos a él al teléfono. Nicolás Rainone, músico, cantante, compositor, piquense, amigo de la casa, ya lo hemos entrevistado aquí en la radio. ¿Cómo estás? Bienvenido, Nico. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien ahí? Muy bien. Ya nos preparamos el mate, imagínate. Ah, qué bueno. A pleno. Nico, bueno, contanos cómo te estás preparando para este ciclo, la banda La Pampa Sinfónica. Sí, muy ansioso, esperando que queden ahí unas horitas ya para que llegue el momento. Mucha emoción también, porque bueno, es volver acá a la provincia y hacer canciones que salieron de un lado muy íntimo, de golpe amplificado por un montón de instrumentos, y en un teatro que fue uno de los primeros teatros que yo toqué en vivo, así que es toda una conjunción de cosas que hace que sea muy movilizante en lo personal. Ya lo creo. Es la primera vez, Nico, que estás con la banda, ¿no? Sí. Sí, es la primera vez. Bueno, va a ser todo un movimiento, porque la verdad que qué lindo. Generalmente la banda le da la oportunidad a músicos que se van destacando y que son como una marca registrada de nuestra provincia. Y bueno, eso quiere decir que también tu llegada no fue solamente nacional, sino también estás pegando y bastante fuerte acá en nuestra provincia. Sí. Pero muy agradecido que se nos dé espacio por ahí a compositores nuevos, eso está buenísimo. Ahí me vi el de Guillermina Gabaza, el de Juan y de Piani, se vieron hermosos esos conciertos. Sí. Así que bueno, eso, muy muy agradecido que se nos dé el espacio. Nicolás, ¿hace cuánto que estás acá en Santa Rosa y practicando y ensayando con la banda? Y llegué, arrancamos los ensayos el martes, hicimos martes, todos los días, martes, miércoles, en la sala de la banda, tiene una sala hermosa. Sí. Y ayer ensayamos ya en el teatro, probando la técnica y chequeando que esté todo ok. Hoy se hace otro rechequeo, pero bueno, nada, está todo dado como para que salga todo lindo, sí. Así que bueno. Eso es esperar ahí con ansias que llegue el momento para finalmente poder hacerlo en vivo. Nico, por otra parte, mañana te vas a estar presentando en General Pico, que veía que las funciones ya están agotadas, las entradas. Sí, una alegría volver ahí al pago y bueno, y saber que está todo lleno, así que nada, muy feliz, porque aparte hace mucho tiempo que estamos, bueno, por lo menos los músicos estamos encerrados, entonces el hecho de poder salir de la casa y otra vez tratar de retomar de a poquito la actividad, ya eso ya te pone muy muy muy contento. Y bueno, y encima en el caso este de que sé que va a estar lleno y te pone más contento todavía. Ni hablar, así que bueno, sí. Esperando también que llegue la fecha de mañana. Qué bueno. Nico, y después, ¿qué otros proyectos tenés en camino? Si podemos saber, si nos puedes contar. Sí, mira, el 6 de ahora de septiembre va a salir por, me imagino que va a ser la TV pública, sí, un recital que grabamos hace más o menos un mes, que yo toco en una orquesta que se llama Hipnofon. Sí. Y se hizo una, con traperos, pero sinfónico, así que qué interesante. Van a poder ver eso. Sí. No se pudo hacer con público por una cuestión de que en ese momento no se puede, se tomó la decisión de filmarlo y sale ahora este 6. Y después estoy en este momento grabando un disco con la Charo Bogarín, sí, el integrante de Tonolec. Sí. Y bueno, eso, haciendo grabaciones. En la, el 10 de octubre voy a estar en Tecnópolis también tocando. Y bueno, y eso de a poquito ahí se va arrancando un poco la actividad. Y ahora, me imagino que, bueno, hacía mucho que no venías a La Pampa, Nico, digo, por esta pandemia sobre todo, ¿no? Sí, la última vez fue en enero y bueno, y después ya no pude volver. Este, en el sentido que yo cada vez que vengo acá aprovecho para tocar, pero bueno, como estaba todo, no se podía, así que estaba esperando ahí la posibilidad de que se pueda hacer. Totalmente. Me imagino que bueno, que mucho de vas a cantar, ¿cuántos temas hay con la banda? ¿Tienen que ver con tus discos? Sí, el repertorio, ellos me dieron libertad para elegir lo que quiera, y entonces como yo tengo dos discos editados, elegí 4 canciones de un disco y 4 de otro disco, y que finalmente terminaron quedando 7 canciones. Uh-huh. Así que eso, es versiones, que eso es lo lindo, son versiones de canciones mías, pero que en realidad tienen un tratamiento sonoro que no tienen nada que ver con mis discos, y eso está buenísimo. Este, poder cantar ahí en ese contexto, digamos. Este, es como que terminás, o sea, la canción termina tomando otra versión, otra dimensión. Así que bueno, muy contento con esa posibilidad, también eso, de poder encarar las canciones desde otro lado. Totalmente. ¿Hace cuánto que pudiste volver a los escenarios? Digo, a nivel nacional, en Buenos Aires. Y la segunda pregunta, por supuesto, si es la primera vez que estás tocando acá, después de la pandemia. Sí, o sea, después de la pandemia, sí. Aparte, yo me había agarrado, cuando saqué Ríos de Neón, que es mi segundo disco, lo pude tocar solamente 3 veces nada más. Es un disco que prácticamente no lo pude tocar, claro, nunca. Sí, sí. Bueno, comenzó la pandemia, o sea, quería tocarlo en Pico, acá en Santa Rosa, quemó, y después arrancó la pandemia y bueno, quedó ahí el disco guardado. Y a nivel nacional, de a poco, es como, o sea, está complejo porque realmente lo que es producciones así privadas es complejo de hacer porque los aforos son más pequeños, entonces trasladar técnicos, músicos y bueno, todo lo que conlleva llevar un espectáculo a algún lado, eso es, está, por ahora está bastante complicado. Y por ahí queda la opción de que sean conciertos que el Estado te dé una mano. Pero eso también, viste, como que hasta el último momento, no sé, yo por ejemplo era cuando hicimos lo del CCK, sí, eso del de Trap, sí, yo hacía de que tocaba, no sabía si iba a poder tocar, porque viste que te hacen, tenés que llevar el PCR, que es negativo, todo, o sea que sí, es todo una odisea hasta el momento que salís al escenario y decís, por fin, ahora sí. Y ahora. Así que bueno, de a poquito ahí se va vislumbrando un poco de que se van abriendo cosas, así que bueno, esperemos que eso, que se pueda volver no digo lo de antes, pero por lo menos un poco más de actividad. Y hablar, sí, estar en el escenario de una vez por todas. Nico, bueno, también he chusmeado en tu Facebook, estás produciendo discos con otros artistas. Sí, eso es algo que con la pandemia también fue... Bueno, en el caso ahora estoy haciendo un disco con Ariel Arroyo, que es un músico santacruceño, y estoy como muy muy involucrado ahí en esa producción. Así que eso, después he estado haciendo grabaciones para otros proyectos y arreglos, pero lo que es producción estoy en eso. Que es algo que a mí me encanta, el tratamiento del sonido, siempre me gustó. De hecho, con el tema de la pandemia aproveché para empezar a estudiar un poco más sobre el audio. Y bueno, ahí estoy en esa historia, pudiendo aplicar esas cosas que se aprenden, sí, a través de la producción. Qué bueno. Bueno, justamente vos mencionabas ahora, ¿no?, el tema del tratamiento del sonido, y es algo que te caracteriza en tus discos también, ¿no? Uh-huh. Y justo comentabas también el tema de este disco que estás grabando con Charo Bogarín, que también, sí. Si vamos al tema, también Tonolec tiene una característica, son muy parecidos, primero en los estilos musicales, ¿no?, que eligen este tratamiento del sonido, y por el otro lado también en las luchas, ¿no? Son cantantes, sí, muy comprometidos con su tierra. Uh-huh. Sí. Y bueno, pasa que eso también es lo que hace que digamos, que podés terminar trabajando en comunión con alguien, claro, así, justamente, cuando tienen la misma búsqueda, ya sea de lo sonoro como desde sus pensamientos y su manera de ver la vida, se hace todo como mucho más lindo, digamos, ¿no? Totalmente. Tiene que ver mucho este disco que están grabando en conjunto. ¿Tiene que ver también más o menos seguir la misma línea? Mira, este disco son 10 canciones que ya se grabaron 5. De hecho, ella fue sacando, hay unos simples que fue sacando, y ahora se está terminando 5 canciones más para que ya culminar, o sea, el disco saldrá, me imagino, en noviembre. Bien. Y el tratamiento sonoro que le dio es distinto, porque prácticamente no hay electrónica, es muy acústico, pero viste que ella tiene una manera de interpretar las músicas que a la vez es como que suena electrónica, aunque no haya electrónica. Sí. Es un disco así muy... Es muy muy rico en cuanto a la sonoridad, porque es muy latinoamericano, es un disco muy latinoamericano. Qué lindo. Y bueno, así que ahí estamos metiéndole horas. Ahí estaremos. Además, vos has hecho muchos coros también con ella, has acompañado, digamos, en la parte vocal también mucho, así que se conocen bastante bien, digamos. Sí, ya... No, nos conocemos de años, ¿no? De cruzarse en giras y bueno, ella toca también con Tres Tras, que es un grupo que tienen con Margarita Palacios y Mariana Baraj. Yo toco con Barbie hace un montón de años. Es como una comunidad. Tal cual. En buena hora, brindamos por eso, para los que los escuchamos también. Nico, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, mucha mer para esta noche. Por supuesto que, bueno, lo vamos a estar viendo por Canal 3. Extrañamos la presencialidad, sí, queremos ir al teatro. La última vez, Nico, que te vi en escenario fue en Córdoba con el maestro Santaolalla, así que, bueno, espero volver a verte y a disfrutar de la música. Bueno, hoy lo vamos a ver, una sí, parte. Sí, bueno, pero viste que estar ahí no en es vivo, mismo, nah, es impagable. Sí, es, o sea, confieso que es raro, porque sí, aparte lo que tiene la música en vivo es que vos entrás como en comunicación con las miradas del público. Cuál. O sea, eso es algo que hace que va y viene esa energía, y la música, eso hace a la música que está en el escenario. Y en este caso, como que mirás para adelante y ves butacas vacías, es como triste, pero... Sí. Pero estamos del otro lado, Nico. Cantarlo desde un lado, sabiendo de que detrás de las cámaras hay oyentes. Y tal cual. Del otro lado estamos haciendo el aguante. Ubicarse en otro lugar. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, gracias a ustedes. Por favor. Un abrazo. Abrazo.